para con gusto bailar. Y es que está bien sumadora para con gusto bailar, para con gusto bailar. Y es que está bien sumadora para con gusto bailar. Y es que está bien sumadora para con gusto bailar, para con gusto bailar. Y ese fue el tema musical Que Viva la Fiesta y los Compadres. La vida artística de Ailedo Bando viene desde su hogar, ya que su padre, madre y hermana son cantantes. Es allí donde comienza el amor y la pasión por la música. Ailed participó desde su corta edad en festivales musicales interescolares y con el transcurso de los años en festivales intercolegiales, ganando así diplomas y muchos trofeos. Seguimos con más música y ahora suena la canción Negrito para que lo disfruten. Como se la conoce en el ámbito artístico musical, audiciona a sus 16 años para pertenecer a la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi, ASPAX, logrando así obtener la licencia de artista profesional. Y es esencialmente a partir de este gran momento de su vida que su carrera musical fue aumentando como la espuma gracias a su esfuerzo. Y el siguiente tema musical en sonar es Maldito. Para ti, Ailé. Maldito. Conociendo en este especial un poco más sobre la voz de oro Ailet Obando, pues esta gran artista ecuatoriana tiene una larga trayectoria, pues antes de ser solista y gracias a su gran talento, formó parte de varios grupos musicales, siendo vocalista principal de nombrados grupos reconocidos en el Ecuador, como lo son Las Bandidas, Zafiro, Grupo Las Residentas y la orquesta número uno del país, La Academia. Que suene la música que nos gusta y para eso escucharemos Corazón, Corazón. Bando ha ha tenido el agrado de compartir con varios artistas e intérpretes de fama nacional e internacional. Entre ellos tenemos a Gerardo Morán, María de los Ángeles, Máximo Escaleras, Patty Ray, Segundo Rosero, La Grande del Ecuador, Paulina Tamayo, Los Hermanos Núñez, El Trío Colonial, Papá Chango, Chaucha Kings y otros. Y ahora es momento que suene la música y escucharemos El Pasillo Sin Tus Besos. Ese fue El Pasillo Sin Tus Besos en la voz de Ailet Obando, de la gran artista musical que el día de hoy les tenemos un especial. En el Tena le tienen tanto cariño a la cantante Ailet Obando que la bautizaron como la voz de oro. La guapa la tacungueña interpreta música bailable. Fue presentadora de televisión. Cabe recalcar que Ailet Obando fue parte del programa de televisión La Voz, donde su participación fue aplaudida por jueces y asistentes. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con una primera parte del especial de Ailet Obando. En los siguientes programas de Entre Cuerdas y Tambores

hermanos Silvio, Jorge y Roberto Arce son los fundadores de la agrupación que lleva 14 años de vida artística. Ellos han grabado 10 discos compactos. Los hermanos Arce son los compositores de los temas musicales La Selección. La agrupación, en su mayoría de eventos, entona la canción Carmen, ya que fue la primera que lo llevó a la cima. A continuación escucharemos a una gran artista que es solicitada en Entre Cuerdas y Tambores. Ella es Anita Lucía Proaño y suena El Pilagüín. Patrona, pobre mujer, a la quito dio y se la llevó con él a vivir. ¿Qué será de ti, pobre Pilagüín, por tu soledad? Sembrando maíz, también de feo tendrás que vivir. Dile de evitar, no le de rogar, me de divorciar, no le de rogar, me de divorciar, donde el señor fue. Pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de feo tendrás que vivir. Dile de dejar, no le de rogar, me de divorciar, no le de rogar, me de divorciar, donde el señor fue. Anita Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia del Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos, en las fiestas familiares, le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. A sus 6 años, la radio Ruiz la bautizó musicalmente. La bendijo y le auguró muchos triunfos. Anita Lucía, tiempo después, participó en Radio Central. Y por sus méritos se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro en Guaranda cuando apenas tenía 11 años. Y ahora suenan las alondras del Ecuador y la canción La Piedra de tu Zapato. Éxito total con las alondras del Ecuador. Voy al más allá, ya no. Esta fue La Piedra de tu Zapato, el último éxito musical de las Alondras del Ecuador. En el año de 1980 se conocen Lourdes Villacrés y Nelly Romero en Quito. Desde entonces hacen una buena amistad, siendo cada una aficionada de la música nacional. Participaron individualmente como aficionadas en diferentes festivales. Sin embargo, en el año de 1991 deciden formar el dúo Villacrés Romero, también conocidas como las Alondras del Ecuador. Es así que se deciden a grabar como artistas profesionales un disco de 45 revoluciones por minuto, con los temas Dulce Locura y Siempre Te Amé, bajo el sello de producciones Gama. Y a continuación escucharemos El Pasillo, Ya No Te Quiero, en las voces de las Gemas de América, Mayra y Adriana. Si no te quiero, ya no te quiero. Mi amor a quien heriste, hoy está muerto. No tengo ya ni lágrimas, ni sentimientos, ni sentimientos. Me diste solo penas y sufrimientos, y sufrimientos. No tengo ya ni lágrimas, ni sentimientos. Son mis agravios. Olvida que te quise y que yo existo y que yo existo. Por eso que mentiste, mi amor ha muerto, ya no te quiero. Olvida que te quise y que yo existo y que yo existo. Por eso que mentiste, mi amor ha muerto. Veneno es que me diste en cada beso, las mieles de tus labios. Por eso que mentiste, mi amor ha muerto, ya no te quiero. Olvida que te quise y que yo existo y que yo existo. Por eso que mentiste, mi amor ha muerto, ya no te quiero. Y ese fue El Pasillo, Ya No Te Quiero. Mayra y Adriana son intérpretes, autoras, compositoras de música nacional, oriundas de la hermosa provincia de Santo Domingo de los Áchilas, con una larga trayectoria profesional de más de 15 años, en los cuales han alcanzado varios triunfos y éxitos. Han obtenido galardones en varias presentaciones que han realizado a nivel nacional e internacional. Cada una de sus canciones son interpretadas con mucho sentimiento. Y ahora escucharemos una canción de antaño que de seguro los pondrá a bailar. Ellos son Los Duros de Tabacundo y el Juyayay. Cuando vengo, no más vengo. Ay, hasta las mujeres de este tiempo, hay las mujeres de este tiempo, ahí estaban mi selección, ahí estaban mi selección, ay, uy, ay, ay, ahí encontrar un hombre bueno, ahí encontrar un hombre bueno, ahí encontraste un cabezón, ahí encontraste un cabezón, ay, uy, ay, ay. Los Duros de Tabacundo fue formada hace aproximadamente 30 años para representar el folclore y cultura del cantón Cayambe en todo el Ecuador. Su música es indispensable en las fiestas de San Pedro y San Juan. Interpretan temas como Huasicama, Micholita, Los Toros de San Pedro y el Huyayay, que es muy conocido y que ha sido adaptado a nuevos ritmos ecuatorianos, más bailables y más movidos. Y precisamente el último tema de esta nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores está a cargo de Mari Murillo, Mariem, Tu Brujita, y la canción Alaja Huambrito, para que bailen y disfruten en Entre Cuerdas y Tambores. Oh.